Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Una y 34 minutos y aquí continuamos en el Magazine local de Talavera y su comarca, en OIT Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, pues dando a conocer cosas de la comarca, como hemos dicho. Y venimos diciendo toda la semana en este repaso que vamos haciendo de lo que vamos a hacer en esta segunda, en esta temporada nueva que comenzamos el pasado lunes. Los miércoles, en la segunda parte de este programa, vamos a hablar de curiosidades de la comarca de la mano de Miguel Méndez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué bueno, tal? No te digo qué tal porque veo que la voz no está muy mal. Muy bien. No está nada bien. Sí. A lo mejor debería ir a ver a algún colega tuyo, ¿no? Sí. Que me dieras alguna solución. Pero bueno, que mira, te tengo una sintonía nueva, a ver si te gusta. A ver. Es de un músico talaverano, un violinista, se llama Guille. Bueno, concretamente él, esta composición la ha hecho de un grupo que se llama Electric Eight Chords y que, bueno, pues a mí me parece que es fabuloso. Para tenerla así de fondito mientras vamos hablando, ¿te parece? Muy bien, siempre que sean artistas de la tierra, está bien. Pues bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Porque vas a hablar bueno, tú, evidentemente yo, poquito. Pues ya veis que venimos hablando pues de diferentes elementos etnográficos o históricos que hay por la comarca. Hemos hablado de minas, hemos hablado de un montón de cosas, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de algo que ya casi nadie conoce, porque ya no se utiliza, y es los lavaderos. Los lavaderos donde se lavaba la ropa antiguamente. Uh-huh. Son lugares donde tanto ambiente femenino había en aquellas épocas. Muchas veces me han contado las mujeres cómo allí también se contaban chistes un tanto picantes, en fin, había buena algarabía, buen ambiente, ¿no? Pero era muy duro porque había que lavar a veces en invierno con las aguas frías de los arroyos y claro, además normalmente se lavaba con aquel jabón, el jabón casero que se hacía con el aceite sobrante y luego blanquearlo, pues a veces de tender la ropa en los juncales para que se blanqueara. Eran ropas a veces de tejidos pues más difíciles de blanquear, como el lino, claro. Otros que a veces ya han desaparecido o se han convertido en tejidos de lujo, ¿no? Eso te iba a decir, que se han convertido en artículos de lujo. Artículos de lujo, algunos de ellos. Otro día hablaremos de esos cultivos, de los linares que había por la comarca, que también había muchos, ¿no? Pero, bueno, o de lana o de algodón. Y lo que queremos en principio, pues lo que íbamos a ver, pues es los lavaderos, digamos, más significativos que hay en la comarca. Por ejemplo, uno que conocen casi todos los oyentes, porque han pasado por ahí muchas veces, es el lavadero de Gamonal. El lavadero de Gamonal es el que tiene más pilas de todos los que hay en la comarca, unidas en tres círculos de estos elementos, hechas de granito, que se hacían antes por uh-huh. por los canteros, que labraban esos bloques de piedra para hacer esas pilas, que desde luego no se las llevaba el aire, ¿no? Casi todas estas pilas estaban al lado de un arroyo o al lado de un pozo de donde se sacaba el agua para lavar. En el caso de tenemos este caso de Gamonal. Hay otros lavaderos también con un montón de pilas y además con un gran interés etnográfico, como por ejemplo el lavadero que hay en Segurilla, o otro que hay muy cerca de la Vía Verde de la Jara, en Aldeanueva de Barbarroya, que también tiene un montón de pilas graníticas, ¿no? Hay otros que, sin embargo, pues no son de ese tipo, sino más bien son lavaderos cubiertos, o por una cúpula, o por un tejadillo, como era el caso de los Caños. Muchos de los oyentes se acordarán de que en Talavera pues iba por agua a los Caños, por la carretera Cervera, y también había allí un lavadero en el que, con esa tabla de lavar de madera, pues sí. Muchas mujeres que la llevaban, o si no, a veces estaban hechas, digamos, unas superficies labradas de forma que se pudiera replegar la ropa en esos lugares, ¿no? Además tenemos otras, por ejemplo, en la Nava de Ricomalillo, hay una en una fuente también muy bonita, muy curiosa, porque tiene un letrero del alcalde de principios de siglo, en el que dice cómo se ha de dónde se debe aclarar la ropa y dónde se debe lavar para que así no se manche a la ropa de las lavanderas que están más abajo, ¿no? Qué curioso. Esto es, hay incluso leyendas, por ejemplo, en el lavadero que hablábamos de Gamonal, hay una leyenda muy curiosa en un folletito que pude consultar en el archivo municipal, que es el archivo municipal de Talavera, que es la historia del hombre del saco, que es curiosa, era una especie de santón, que no se sabe si era fraile o no lo era, que iba por los pueblos con un saco a cuesta y que algunos dicen pues que hacía supuestos milagros, ¿no? Pues, y parece que en una ocasión, según cuenta este librito, pasó por el lavadero de Gamonal y las mujeres que estaban ahí les pidió un poco de jabón para lavar su, en fin, llevaba pues un hábito ya sucio de andar por los caminos y demás, y las mujeres pues amablemente le dejaron el jabón que tenían, un trozo de jabón, y luego cuando él se marchó vieron las mujeres que había dos enormes trozos de jabón que, en fin, como un hecho milagroso, él había dejado allí en el junto al arroyo, el arroyo Farfalejo, que es el que pasa por aquellos lavaderos, ¿no? Otro lavadero muy curioso, que más bien son pozos, es el de los pozos de Valdeverdeja. Perdona, antes de hablar de ese pozo, hablabas del hombre del saco. A mí de pequeña siempre me decían que el hombre del saco era el que se llevaba a los niños. Sí, porque daba un poco de miedo, según dicen, por su aspecto, ¿no? Porque iba con el cabello muy largo, muy sucio, con una, creo que llamaban un hábito de estameña, de estos muy, muy vasto, muy... Y entonces el hombre, y como llevaba siempre ese saco, pues decía que viene el hombre del saco. Yo no sé si exactamente es este personaje o es otro personaje. Porque a mí me decían que se llevaban a los niños en los sacos. Popular, sí, que se llevaban a los niños y demás, sí. Bueno, pues hay otro lugar muy interesante también, que es en Valdeverdeja, y que recomiendo un paseíto a los oyentes, que es el Arroyo de los Pozos. El Arroyo de los Pozos es un arroyo en torno al cual yo creo, calculo que habrá unos 100 pozos, también hechos de granito, muy curiosos, que además tienen una zona donde tienen otro, en fin, una piedra labrada donde se solía golpear o se solía tender la ropa, aparte del pozo granítico, que algunos tienen las iniciales en la chapa que protege la entrada al pozo, ¿no? Y ahí va la gente pues con su borriquillo o andando a lavar hasta esos pozos, porque en la propia Valdeverdeja pues no había arroyos, a veces se secaban donde se pudiera lavar, ¿no? Incluso se hizo otro pozo que era más comunal, poco antes de la Guerra Civil, para que pudiera lavar la gente que no tenía su propio pozo, ¿no? Que no había tenido recursos para hacerse su propio pozo. Pues es un paseo muy bonito recorriendo todos esos pozos, y al final de ellos, además hay un par de molinillos de agua, y al final del camino pues está el Molino de los Rebollos, que es una feña enorme, un molino de rueda vertical que hay en el Tajo y que es impresionante, abovedado, y que es impresionante y que se conserva, salvo cuando está muy alto el embalse de Valdecañas, que se oculta por el agua, ¿no? Por el nivel de las aguas. Y nada más, era comentar eso. También había mujeres que, sobre todo desde la zona del Berrocal, o sea, de los pueblecitos de Cervera, de Mejorada, de Segurilla, bajaban a Talavera con su borriquillo y se subían a sus pueblos fardos de ropa de las familias un poquito más pudientes de Talavera y las lavaban y luego las devolvían a la ciudad. Pues todo esto pues a principios de siglo, hasta los años 30, los años 40. De hecho, tengo una foto muy curiosa de Ginestal, de vuestro, digamos, maestro de periodismo de aquí en Talavera, que tantos años ejerció este oficio, que una foto en la que se ve a mujeres de Cervera subiendo con estos unos fardos enormes en su borriquillo para poder lavarlos en su pueblo. En fin, todo un mundo que ha desaparecido y que aquí en Talavera también, en la propia Talavera también existía, no solo en los caños, sino también en la Portiña. En el arroyo de la Portiña hay una foto de Ruiz de Luna cerca de lo que llamamos todos la Cuesta de la Felipota, cuando la Portiña por ahí discurría descubierta, donde se ve a mujeres lavando, y bueno, en algunos casos también se lavaba mucho la Portiña por la zona de las Tamujas, aproximadamente por la zona también donde está ahora los Santos Mártires y demás, ¿no? Uh-huh. Es, donde iban allí las mujeres pues a lavar al arroyo en invierno y en verano, ¿eh? Sí, y bueno, esto es lo que os quería contar de los lavaderos de la comarca. Hombre, pues estas cosas es bueno que se mantengan para recordar cómo, bueno, pues afortunadamente los tiempos van cambiando, ¿verdad? Como la... Es un patrimonio cultural, etnográfico, muy importante. De hecho, se me olvidaba, una de las fotos más bonitas que hay sobre estos lavaderos es una foto de Inge Mohr, la que hizo las fotos la mujer de Arthur Miller, el sí. premio Nobel, el dramaturgo americano, el marido de Marilyn Monroe, que luego se casó con esta fotógrafo, que hizo varias fotos de una boda en Navalcán, preciosas, que tienen en el ayuntamiento de Navalcán, pero que también hizo una foto, que yo no sé si está hecha en Navalcán o quizá de paso por Gamonal, de una mujer lavando en una pila de estas que hablaba, con su pañuelo en la cabeza y demás, pues la verdad, una foto pues buenísima, como todas las que hacía esta fotógrafo Inge Mohr. Pues fíjate que yo creo que uno de los principales adelantos de nuestra era ha sido la lavadora, ¿eh? Sí. Porque realmente entre el tiempo que las llevaba, el frío que pasaban, los sabañones que las tenían que salir... Y bueno, y que además efectivamente no es como ahora que nos repartimos las tareas, que entonces eran solo las mujeres las que iban a lavar. Sí, sí, sí. Yo siempre he dicho que las dos máquinas que más tiempo y trabajo han ahorrado a las mujeres, porque eran las que hacían estas faenas en tiempos, han sido la lavadora, uh-huh. para impedir que se lavara en estos lavaderos, y por otra parte el molino de agua, porque hasta la época hasta el neolítico y en la época de la prehistoria y mucho más adelante también, eran muchas veces las mujeres con los molinos de mano las que tenían que moler el trigo para sus familias o los cereales para sus familias. Entonces el molino de agua es la primera máquina, que de él hablaremos el próximo día, de esos molinos de agua que hay por la comarca, es la primera máquina que ahorra tiempo y energía al hombre. Eso sí es verdad. Entonces, es verdad, anterior todavía la lavadora, pero sí. Pero es verdad, son adelantos que no nos damos cuenta de, bueno, pues como el de la rueda, ¿no? De el cambio de en la evolución realmente, porque es con cosas que no y por eso hay que marcaron, porque es nuestra, sí. nuestra cultura que ya desaparece. Claro que sí, hay que además es bueno guardar la memoria histórica, que no se nos olviden las cosas para no volver a cometer errores. Muy bien. Muchísimas gracias, Miguel. Nada, a vosotros. Nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo miércoles y a ver si ya tengo... Sí, a ver si esa voz está un poquito mejor. Eso espero. Vale. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima.